La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Coronavirus, se confirmaron 4.250 contagios nuevos y hubo 82 muertos en un día. Pese a la cuarentena estricta, son las cifras más altas desde el inicio de la pandemia, tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires. Los fallecidos superan los 2.000. Pese al récord de casos, Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof acordaron flexibilizar la cuarentena. La ciudad y la provincia de Buenos Aires avanzarán hacia una fase 3, la misma que tenían antes de la cuarentena estricta hace 16 días. Nada modificó el plan original, si bien el nuevo récord de contagios de coronavirus fueron 4.250 en todo el país y con 82 muertos en las últimas 24 horas, generaron sorpresa el presidente Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof coincidieron en que no había margen para otra cosa. De un lado de la General Paz, comercios de cercanía, la próxima semana se agregan los locales de indumentaria y calzado, más salidas recreativas para los niños y un horario más extendido para hacer deportes. Del otro, industrias todas a pleno y comercios de cercanía, mientras que para los niños se mantendrá el esquema de salidas para realizar compras y una salida recreativa corta. Esa será la realidad que comenzarán a vivir a partir del lunes los 12 millones de personas que viven en la ciudad de Buenos Aires y los 35 municipios bonaerenses que la rodean, según acordaron ayer el presidente, el jefe de gobierno porteño y el gobernador bonaerense. La decisión se tomó cuando los casos de coronavirus tocaron un nuevo récord en ambos distritos, 2.734 en Buenos Aires y 1.220 en la capital. Además, en el área metropolitana también subió la ocupación de camas de terapia intensiva a 63,7%. Números que sorprendieron a todos dentro de la quinta presidencial de Olivos. Cada vez que nos reunimos pasa lo mismo. Fue una sorpresa para todos, dijo uno de los invitados a la residencia oficial. ¿Cuándo será el anuncio? La presentación será el viernes a mediodía en la quinta presidencial de Olivos. Ahí estarán los tres mandatarios y, según adelantaron fuentes oficiales, también habrá uno o dos gobernadores más. Además de Cafiero, participaron también del encuentro el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti, entre otros funcionarios. Asimismo, en la residencia de Olivos también se dio cita al Gabinete Económico para definir medidas puntuales destinadas a las actividades más afectadas por las restricciones. Cafiero había destacado ayer que el área económica está trabajando en medidas puntuales para los sectores comerciales denominados críticos, en referencia a la gastronomía y peluquería, entre otros, y que son los que demorarán más tiempo en volver a la actividad. Sobre las propuestas del gobierno porteño, el ministro de Salud, Fernán Quirós, indicó que la ciudad sugiere retomar las actividades deportivas al aire libre y los comercios de cercanía, además de mantener las salidas de los niños, aunque insistió en que no se liberarán las reuniones sociales. Ayer los jefes de gabinete bonaerense y porteño, Carlos Bianco y Felipe Miguel, respectivamente, tuvieron un encuentro en la ciudad de La Plata tras el acuerdo alcanzado el lunes por Kicillof y Rodríguez Larreta para decidir coordinadamente entre ambas administraciones la forma en que continuarán las restricciones en el AMBA. Kicillof dijo ayer que las medidas en el Gran Buenos Aires a partir del sábado no van a ser idénticas a la de la ciudad, pero ratificó que la decisión es coordinarlas, porque no es sostenible que de un lado de la General Paz se abra todo y del otro lado nada. El aislamiento social preventivo y obligatorio rige en el país desde el 20 de marzo y fue prorrogado en sucesivas oportunidades mediante decretos de necesidad y urgencia, DNU, emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional. La cuarentena se fue flexibilizando en distintas partes del país y actualmente solo el AMBA y las provincias de Chaco, Jujuy, Catamarca y San Luis, además del departamento rionegrino de General Roca y el aglomerado urbano de Neuquén, permanecen en la fase 1 del aislamiento. Más de 2.000 muertes, mayores de 60 años y hombres son los principales afectados por el COVID-19. Mayores de 60 años, hombres y con por lo menos una condición previa como hipertensión o diabetes. Con ya 2.050 fallecidos por COVID-19 en el país, la enfermedad por el nuevo coronavirus sigue afectando más a la población con ciertos factores de riesgo. La víctima más joven de la pandemia en estos 4 meses fue una beba de 1 año de la localidad bonaerense de Marcos Paz. La habían internado en mayo y falleció al mes siguiente en un centro de salud porteño. La pequeña, según se confirmó luego oficialmente, tenía una enfermedad neurológica y una afección pulmonar asistida con oxígeno. Reportan el hackeo de las cuentas de Twitter de Elon Musk, Bill Gates y Jeff Bezos con un mensaje de estafa con bitcoins. Las cuentas oficiales de Twitter de Elon Musk y Bill Gates fueron hackeadas con un mensaje de estafa basado en un pedido de transferencia en bitcoins. Me siento generoso por el COVID-19. Duplicaré cualquier pago de bitcoin que reciba en esta dirección durante la próxima hora. Buena suerte y cuídate, decía el texto que apareció en el perfil de los ejecutivos. Coronavirus, la decisión de los productores de La Noche de Mirtha Legrand tras el positivo de Andy Kuznetsov. Tanto PH como La Noche de Mirtha se graban en Estudio Mayor, por eso la producción del ciclo del 13 explicó cuáles serán los pasos a seguir luego del positivo de Andy Kuznetsov. El martes, Andy Kuznetsov sorprendió a sus oyentes al contar en su ciclo radial Perros de la Calle que había contraído COVID-19. Mientras los invitados de la última edición de PH, Podemos Hablar, esperan los resultados de sus hisopados, desde el programa de la competencia, La Noche de Mirtha Legrand, explicaron cuáles serán los pasos a seguir en el ciclo que, desde que se inició la pandemia, conduce Juana Viale. Tanto PH como La Noche y Almorzando con Mirtha Legrand se graban en Estudio Mayor, por eso la producción del ciclo del 13, liderada por Nacho Viale, consideró necesario explicarle a los televidentes cuáles serán los pasos a seguir a partir del caso positivo de Kuznetsov y lo hizo a través de un comunicado. Los programas, conducidos por Juana Viale, producidos por Storylab, continuarán grabándose como hasta el momento los días sábado, manteniendo las máximas precauciones según el protocolo para preservar el bienestar y la salud personal como de cada invitado, como venimos haciéndolo hasta el momento, revela el texto. Sobre los motivos por los que se decidió seguir con la modalidad de 4 invitados presenciales, argumenta, los ciclos Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha Legrand se graban en un estudio diferente, con distintos equipos técnicos, diferentes recursos humanos y con extremas medidas de prevención. Le deseamos una pronta mejora y recuperación a Andy Kuznetsov. Ojalá pronto volvamos a la normalidad y con salud, finaliza el comunicado. Buque con coronavirus. Así es la búsqueda del caso cero que contagió a la tripulación. El buque Echizen Maru estuvo 35 días en alta mar antes de regresar a Ushuaia. El gobierno de Tierra del Fuego recibió ayer a la tarde el resultado de los tests serológicos practicados a los 61 tripulantes del buque Echizen Maru, incluyendo los de los 4 tripulantes que habían dado negativo al análisis de PCR. Estos últimos 4 individuos dieron positivo ahora al examen que determina que una persona tuvo el virus, pero ya superó la enfermedad. De los 61 tripulantes, los 4 que habían dado negativo tienen anticuerpos, así que consideramos que entre ellos está el primer infectado. Recién salieron los resultados de los tests serológicos y en este momento los está analizando el epidemiólogo, dijo a La Nación la ministra de Salud fueguina, Judith Digiglio. La funcionaria agregó que con esto toma más fuerza la hipótesis del contagio en cascada, sumado a un periodo de incubación larga, lo que permitiría entender el misterio de los 57 infectados tras 35 días en alta mar y sin contacto con otras embarcaciones. Mañana vamos a saber con más exactitud qué pasó y si podemos determinar cuál fue el caso cero que generó los contagios, agregó Digiglio. La empresa niega que se haya roto la cuarentena. En tanto, desde la empresa Pesantar, propietaria del pesquero, aseguraron que la totalidad de la tripulación cumplió un estricto protocolo sanitario antes de la navegación. Con la vacuna a la vista, los líderes mundiales reclaman igualdad de acceso a las dosis. Laboratorios de todo el mundo trabajan contrarreloj en la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus. La información que viene de Washington da cuenta que en un artículo de opinión publicado ayer en The Washington Post, 8 líderes mundiales, desde el primer ministro canadiense Justin Trudeau hasta la neozelandesa Jacinda Ardern, pidieron a la comunidad internacional que se garantice que todo el mundo tenga la misma posibilidad de acceso a una futura vacuna contra el coronavirus. El artículo recuerda que la demanda mundial de una vacuna exitosa se disparará, lo que podría llevar a las naciones a competir por obtener suministros, mientras que la lucha de las organizaciones internacionales apunta a asegurar un acceso equitativo para todos. Coleros digitales, el Banco Central de la República Argentina bloqueará el quit de los beneficiarios del IFE para comprar dólares. El Banco Central bloqueará el acceso de los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, al mercado de cambios. La decisión la aprobará hoy el directorio de la entidad monetaria en su habitual reunión de los jueves, como parte de los controles para evitar maniobras dolosas, mientras el bloqueo del quit de quienes reciben la asignación para la compra de dólares. Se trata de la misma restricción que hoy tienen quienes reciben los créditos a tasa cero, por ejemplo. La decisión se toma sobre la base de que el IFE es considerado de carácter alimentario. El anuncio llega en medio de una ofensiva contra los coleros digitales, es decir, quienes utilizan su cupo de $200 para dárselos a un tercero, generalmente a cambio de una comisión. Maneje la lapicera. ¿Quién lo dijo? Bueno, Adelmo Gabi cruzó a Eve de Bonafini y le mandó un mensaje al presidente. Yo nunca secuestré a nadie. Así Adelmo Gabi le respondió a Eve de Bonafini. El titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabi, salió al cruce de las críticas de la presidenta de Madres de Pasada de Mayo, Eve de Bonafini, por la convocatoria de Alberto Fernández a los grandes empresarios. Yo nunca secuestré a nadie ni dejé de pagar un sueldo. No me merezco que me trate de antipatria o que le secuestremos a la familia, afirmó Gabi, que participó del acto por el Día de la Independencia en la Quinta de Olivos. Además, el empresario le pidió a Fernández que maneje la lapicera. Siempre hemos considerado que en un país presidencialista, el que maneja la lapicera es quien gobierna. Me sentí muy mal cuando escuché las críticas de Bonafini porque yo estuve en el acto. En la pandemia no dejé de pagar los sueldos y no le pedí ayuda a nadie, afirmó Gabi en diálogo con Radio La Red. Vicentín, primer avance entre Justicia, la empresa y Santa Fe para resolver la crisis a través de un fideicomiso. En su primera reunión de conciliación, el gobierno de Santa Fe y los directivos de la agroexportadora Vicentín coincidieron en que la figura de un fideicomiso es una opción viable para administrar la empresa que se encuentra en concurso de acreedores con un pasivo de más de 99 mil millones de pesos. Es el primer síntoma para avanzar hacia un acuerdo que aparece en un conflicto que empezó en Avellaneda, el norte de Santa Fe, y se terminó por amplificar en medio de la cuarentena con dos banderazos. El 21 de junio y el 9 de julio pasado, en las principales ciudades del país. Venezuela, tras condenar las violaciones de derechos humanos y políticos, el gobierno niega un giro frente a Nicolás Maduro. Con una contundencia que no había exhibido hasta ahora en los foros internacionales, el gobierno condenó al gobierno de Venezuela por la situación de los derechos humanos y por la grave crisis política, económica y humanitaria. En el entorno de Alberto Fernández afirmaron que ese pronunciamiento no implica un giro en la postura hacia el régimen venezolano, debido a que la Argentina seguirá rechazando una intervención externa a Caracas. El portavoz de la postura oficial fue el representante del gobierno ante la ONU, Federico Villegas, que debió pronunciarse sobre un nuevo informe de la alta comisionada de derechos humanos de la organización, Michelle Bachelet, un duro escrito que alertó sobre numerosas violaciones de los derechos y ataques a la oposición del régimen de Nicolás Maduro. Crimen de odio. La autopsia de Fabián Gutiérrez señala que fue torturado y asesinado por más de una persona y la familia apunta al móvil económico. Más de un victimario participó en el asesinato de Fabián Gutiérrez. Así lo reveló la autopsia del exsecretario de Cristina Kirchner, enviada ayer al juez Carlos Narvarte, en tanto que la querella aseguró que se trató de un crimen planificado y premeditado con un móvil económico, pero adelantaron que pedirán que sea evaluado como un crimen de odio. ¿Quién era Guillermo Vázquez, el empresario audaz que murió al caer desde el piso 18 de una de sus obras? La muerte del conocido empresario Guillermo Vázquez sorprendió a todos en Misiones. Su trágica muerte al caer del piso 18 de la imponente torre que estaba construyendo en el centro de Posadas conmocionó a toda la provincia. ¿Quién era Guillermo Vázquez? De 42 años, era un empresario inmobiliario de esos que le ponen su nombre y su cara a los proyectos que encaran. La Torre Aymara estaba llamada a ser la gran obra de su trayectoria de una década como constructor y desarrollador. Vouchers y reembolsos, el pedido de rodillas de las aerolíneas a los pasajeros. El titular de la IATA dijo que las compañías aéreas piden de rodillas que los pasajeros acepten bonos de cambio de pasajes en lugar de solicitar reembolsos por los vuelos cancelados durante la crisis sanitaria. Quienes han tenido que cancelar algún viaje en avión desde el inicio de la pandemia de coronavirus lo saben. Conseguir que las aerolíneas o las agencias de viaje les devuelvan el dinero del pasaje es una misión casi imposible. Con la actividad virtualmente paralizada y sus cajas en rojo, las empresas del sector aseguran que no están en condiciones de reembolsar la gran cantidad de tickets no usados e insisten con ofrecer otras alternativas como reprogramaciones o vouchers para utilizar en el futuro. Usted es una vergüenza, lo dijo un argentino increpando al gobernador de Florida. un argentino-estadounidense activista de la reforma migratoria, interrumpió a los gritos al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, con duras críticas hacia su gestión de la pandemia de coronavirus cuando estaba dando una conferencia de prensa en un hospital de Miami. Debería darle vergüenza, usted es una vergüenza, usted es una vergüenza, estamos teniendo récord de casos y no está haciendo nada, gritó Thomas Kennedy segundos después de que el gobernador comenzara a hablar anteayer desde el podio. Coronavirus, investigadores creen que una droga podría erradicar el COVID-19 de los pulmones en días. Los investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén y del Centro Médico Monte Sinaí de Nueva York creen que podrían reducir la gravedad del COVID-19 a nada peor que un resfriado común. Una nueva investigación del profesor de la Universidad Hebrea, Jacob Nahemias, y del doctor Benjamin Ten Oeber del Sinaí, reveló que la droga aprobada por la FDA, fenobritato tricor, podría reducir la capacidad del SARS-CoV-2 para reproducirse o incluso hacerlo desaparecer. Los virus son parásitos, explicó Nahemias al Jerusalem Post. No pueden replicarse a sí mismos, no pueden crear nuevos virus. Tienen que entrar en una célula humana y luego secuestrarla. Nahemias y Ten Oeber pasaron los últimos 3 meses estudiando lo que el COVID-19 está haciendo a las células pulmonares humanas. Lo que descubrieron es que el coronavirus evita la quema rutinaria de carbohidratos, lo que resulta en la acumulación de grandes cantidades de grasa dentro de las células pulmonares, una condición que el virus necesita para reproducirse. Al comprender cómo el SARS-CoV-2 controla nuestro metabolismo, podemos recuperar el control del virus y privarlo de los recursos que necesita para sobrevivir, dijo Nahemias, señalando que también puede ayudar a explicar por qué los pacientes con altos niveles de azúcar y colesterol en la sangre suelen tener un riesgo particularmente alto de desarrollar el COVID-19. El equipo revisó entonces un panel de 8 medicamentos ya aprobados que posiblemente podrían interferir con la capacidad del virus para reproducirse. El tricor causó que las células comenzaran a quemar grasa, dijo Nahemias. El resultado fue que el virus desapareció casi por completo en solo 5 días de tratamiento. El experimento se realizó en estudios de laboratorio tanto en Israel como en Nueva York y se replicó varias veces con diferentes muestras de pulmón. Nahemias dijo que hay una fuerte indicación de que el experimento es altamente repetible en otros laboratorios. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público. Plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. En la ciudad se triplicó la cantidad de personas asistidas en comedores comunitarios. En los casi 4 meses que lleva la cuarentena obligatoria, como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus, COVID-19, el gobierno porteño debió triplicar la asistencia alimentaria, según registros del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a los que tuvo acceso el medio La Nación. En concreto, de las 102.000 personas por mes que recibían alimentos por parte de las autoridades se pasó a 353.000. Desde el 20 de marzo pasado, fecha en la que comenzó el aislamiento obligatorio, mes a mes más personas necesitaron recurrir al Estado para recibir ayuda alimentaria. En abril, la cifra ascendió a 214.500, en mayo llegó a 260.500 y el mes pasado cerró con 353.800. Esta asistencia se encuentra concentrada en la distribución directa de mercadería en 4.925 hogares, a los que se suman 56 puestos fijos distribuidos en 14 barrios, en donde las personas que requieren de la asistencia recogen diferentes bolsones de alimentos. FCA y Peugeot, ¿cómo se llamará el nuevo grupo global que surgirá de la fusión? Las automotrices Peugeot y Fiat Chrysler Automóviles, FCA, dieron un paso más en su fusión que dará origen a un nuevo grupo global. Según anunciaron ambas compañías, Stellantis será el nombre de la nueva firma que pasará a controlar ambas marcas. Las investigaciones sobre el VIH potencian el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. En 1984, los científicos descubrieron el virus detrás de una alarmante epidemia que estaba enfermando a jóvenes sanos y les generaba cánceres y neumonías letales. El descubrimiento del VIH fue un momento largamente esperado y la entonces secretaria de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Margaret Heckler, prometió que el flagelo del SIDA tenía los días contados. Anunció que la vacuna estaría lista para ser probada en menos de 2 años. Será otra enfermedad que sucumba ante la tenacidad, la paciencia y el genio humanos, proclamó Heckler en ese momento. 36 años después sigue sin haber una vacuna para el VIH, pero en vez de convertirse en una moraleja contra la soberbia científica, esos esfuerzos infructuosos ahora están ayudando a emprender con mayor confianza la búsqueda de la vacuna contra el coronavirus y de la mano de los mismos investigadores que dedicaron sus carreras a buscar la cura para el SIDA. En esas décadas de investigación sobre el VIH, los científicos acumularon enormes conocimientos sobre el sistema inmunológico, perfeccionaron tecnologías de vacunación que ahora están siendo readaptadas contra el nuevo coronavirus y crearon una red de infraestructura global de ensayos clínicos que puede ser reasignada del HIV al patógeno causante del COVID-19. En la Patagonia, gendarmes viajaron un día y medio para poder asistir a una mujer de 90 años aislada por el temporal de nieve. Una mujer de 90 años junto a su hijo de 60 años con discapacidad llevaban 5 días aislados a raíz del intenso temporal de nieve que azotó la Patagonia la semana pasada. Y un grupo de gendarmes debió hacer un recorrido de más de un día y medio para llegar hasta la vivienda ubicada en el paraje Villa Lanquín, a unos 60 kilómetros de San Carlos de Bariloche. La mujer estaba sola con un hijo con discapacidad de 60 años. Llamó otro hijo de la mujer, que por la nieve en la zona estaba preocupado porque hacía 5 días que no podía ir a ver a su madre y al hermano a raíz de la nieve e incluso se había perdido el camino. Por eso es que el domingo pidió ayuda a la gendarmería, explicaron desde la fuerza de seguridad. En Tucumán, conmoción por el asesinato de un sacerdote dentro de una parroquia. El brutal crimen del cura Oscar Juárez durante un presunto robo conmociona a los vecinos de la parroquia San Martín de Porres, ubicada en calle Castro Barros al 100, en la zona oeste de la capital tucumana. Según la información policial, el sacerdote de 67 años fue hallado sin vida ayer a la mañana por la encargada de limpieza, tendido en el piso de su habitación, con múltiples heridas de Arma Blanca. Jorge Lanata criticó el nivel de los políticos argentinos. Parecen analfabetos funcionales, dijo. Lanata comparó el nivel de diálogo de los dirigentes políticos uruguayos con el de los argentinos y afirmó que los de acá parecen analfabetos funcionales. El conductor de Lanata Sin Filtro por Radio Mitre se refirió a las entrevistas que brindaron a medios argentinos el actual presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y el exmandatario de ese país, Julio María Sanguinetti. En ese sentido, dijo que Sanguinetti no es un tipo que me caiga particularmente simpático, pero es muy culto, lo escuchás hablar y es lindo escucharlo. Hoy pasa lo mismo con Lacalle Pou, expresó. Incluso el Pepe Mujica, que a mí en muchas cosas me parece un chanta, también es un tipo interesante de escuchar. La media, escuchás un diputado uruguayo cualquiera y el tipo habla mejor que los de acá, que parecen analfabetos funcionales. En serio, es una lástima, no sé qué nos pasó, lamentó. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.